dueño. Buenas noches, oyentes cucaracheros. Tras las fiestas de nuestro buen apóstol Mateo, predicador en Judea y mártir en Etiopía, según las opiácidas tradiciones cristianas, retomamos hoy con una voz un poco rasgada nuestro habitual horario de domingo para este día sin huella de Radio Cuca. Vamos ya con un tema cuyo título se preguntarán muchos obetenses o vetustianos tras una larga semana de pecados festivos. En fin, las fiestas de no nuestro patrón, pero sí el Santo Mateo, no van a ser de ascética castidad. Así que vamos allá con este tema de los Pixies, titulado Where is my mind? ¿Dónde está mi mente? Eso me pregunto yo, ¿dónde está mi mente? Stop. Oh. ¿Dónde está mi mente? Demonios, where's my mind? De los Pixies, compuesta por el líder de la banda, Black Francis, a raíz de sus experiencias en el mundo submarino. Bueno, en el mundo submarino y en algún que otro mundo más, digo yo al menos. Bastante conocida por, entre otras cosas, al aparecer en la última escena del Club de la Lucha, en la que un distrito financiero hace chiribitas con un Edward Norton, digamos, un poco extrañado, puede ser la palabra extrañado. Vamos ahora con... Tenía preparado ya una rarecilla por ahí, pero me apetece escuchar el segundo tema de esta cara B del disco de los Pixies, que creo que se titula Surfer Rosa. No me hagáis mucho caso, de todas formas, vamos a comprobarlo ahora. Este es un disco bueno, vamos allá, a ver qué os parece. Bueno, este tema se titulaba Cactus, no Surfer Rosa, que es el título del álbum de los Pixies. Vamos ahora con una rareza dublinesa de una banda llamada Cromwell. El tema en cuestión se titula Guinness Rock, el rock de Guinness. Cerveza por excelencia de allí, de las tierras irlandesas, y que recomiendo tomar con cierta moderación si visitáis la capital de este paisillo de las islas británicas. En fin, vamos allá con este Guinness Rock, que espero os cause tan buena impresión como la que me causó a mí. He encontrado una tarde en Dublín, en uno de los mercadillos que actualmente funcionan en la ciudad, ya que la crisis de precios, digamos, crisis en la venta de discos ha obligado a cerrar en en Dublín tiendas bastante entrañables como era Comet Records. Pues el vendedor de Comet Records, gracias a la solicitud de los pubs de allí de la ciudad, junto con otras extintas tiendas de vinilos, lo que hacen es buscar la oportunidad los sábados y los viernes de una vez o dos cada mes de montar pues un mercadillo particular de discos en la segunda planta de estos pubs. Aquí encontré este Guinness Rock, titulado el primer single de esta banda irlandesa llamada Cromwell. A ver qué os parece. Esto ha sido con alguna que otra problemática debido al mal estado. Parece ser, por lo menos en mi casa no saltaba, no se quedaba trabado. Aquí parece que sí, pero bueno, circunstancias de estos singles extraños de bandas extrañas. Bueno, voy a hablaros un poco de aquí, de los amigos de Cromwell, autores de este Guinness Rock, el rock de Guinness. Bueno, un cuarteto irlandés que se formó, al parecer, según los datos que tenemos, claro, pues a principios de los años 70, y que se disolvió en torno a mediados también de esa década, los 70. Esta es la cara de su primer single, lo que empezó siendo un cuarteto. Una vez editado y distribuido este disco, se convirtió en un terceto, ya que el vocalista original, Mick Gallan, podemos hablar de él como el bueno de Mick, pues desapareció el grupo. Yo no sé por qué. Una página web que encontré, si alguien tiene interés en entrar, pues es irisrock.org, irisrock.org, ahí vamos. Pues dicen que la formación original lo acabó en un terceto, siendo un cuarteto en el principio, ya que el bueno de Mick se marchó una vez, bueno, antes de que se comercializara su primer single. Bueno, ahora vamos a hacer un alto en el camino de esta formación de Cromwell, de la que escucharemos un par de temas más, y tengo que hacer la transición a la cara B del single, así que os voy a dejar con unos buenos amigos que tenemos por ahí, y creo yo que no habrá problemas en reconocerlos, digo yo, sí, bueno, no, ningún problema. Ahí os dejo con ellos mientras hago la transición a la cara B de Cromwell. Pues vamos a escuchar un poco de música monárquica. Vamos a escuchar música monárquica para un momento monárquico y vitalista. Vamos allá con estos magos. ¿Dónde está el porvenir? Bueno, ¿dónde está el porvenir? Donde está el porvenir, desde luego, aquí no. En fin, bueno, ya me ha dado tiempo aquí con estos amigos de este directo desde Santurce, no sé el año, no me acuerdo, tendría que mirarlo, pero bueno, vamos a tener por las transiciones aquí a los compañeros escorbutianos un rato. Pues vamos a variar ahora el tema, ya que me ha dado tiempo a cambiar a la cara B. Así que vamos ahora, volvemos con Cromwell, con los que hablábamos antes, los dublineses, los irlandeses. Vamos allá con esta cara B del single, que la verdad es que no me dice mucho, pero bueno, ya que lo tenemos por aquí, pues vamos a escucharlo. Un poco de psicodelia así baratilla y tranquila para una noche de domingo en la que seguro que estamos todos un poco reventados. En general, todos. Los que estuvimos dentro de la barra y fuera de la barra. En el Pinón, en San Mateo, en cualquier chiringuito, todos estamos reventados. En fin, vamos a escuchar este, ¿cómo se llama? Vamos a ver por aquí. You have it to turn. You hate it to turn. Odias volver. No sé a dónde, desde luego, no sé a dónde odias volver. Pero bueno, la cuestión es que odia volver. Ahí vamos con ese odia volver. Thank you. En fin, you hated to turn. Odias volver. Bueno, bueno. Todo un descubrimiento para mí, al menos. Esta banda, casualidades que pasan en improvisados mercadillos de vinilo. Dublineses, en cualquier lado también. Bueno, la banda tenía, creo, pues los primeros tampoco, bueno, como decía antes, no tuvo una duración muy, muy alargada en el tiempo, así que editaron pocos singles, pocos discos y prácticamente pues todos los derechos pertenecían a ellos. Ahora mismo es muy raro que encontrar estos singles, según parece. Están un poco cotizadillos por ahí y editaron un único LP antes de disgregarse definitivamente en torno pues a mediados de los 70. Estas bandas que de repente se les tiene cariño y no sé, no hay biografías escritas ni nada parecido. Lo único, esta página que decía antes de Irish Rock, parece que tenemos por ahí algún aficionado irlandés al rock de su país. Pues bueno, digamos que ahí está la información que se puede encontrar. Guinness Rock, Cromwell, ahí lo tenéis todo. Vamos a ir ahora con un tema que se titula Down on the Town, que antes lo escuché y me dijo bastante más de lo que me ha dicho ahora, pero bueno. Ya que es su único LP editado y es lo más decente que encontré, pues vamos a echarle un vistazo. Esto es Down on the Town de Cromwell. A ver qué decís. A ver qué decís. Thank you. Bueno. Esto ha sido Down the Town. Y tenemos un problema. Ahora ya me imagino que no. Porque teníamos puesto el volumen general que estaba distorsionando un poco. Bueno, parece ser que lo hemos arreglado, así que podemos seguir para adelante con un poco, ya la última que nos queda por hoy de relacionada con estos Cromwell. Bueno, la banda cuando se disolvió en el 75, pues cogió al que era guitarrista y vocalista principal, que se llamaba Patrick Brady, el bueno Patricio Brady, y al bajista Michael Keeley, y se embarcaron en otro proyecto titulado The Establishment, el sistema. El sistema. Ahí vamos con este. Bueno, sí, el sistema. El sistema. Esta canción se titula Thank God I'm Normal. Gracias Dios, soy normal. O estoy bien. No lo sé. Yo no lo sé. No tengo que retomar un poco viejas costumbres con el idioma anglosajón. En fin. Que le den por culo a lo anglosajón. Pero bueno. Los cabrones hacían buen rock, así que vamos allá. Con este Thanks God I'm Normal. Gracias a Dios, que soy normal. Eso parece. En fin, pues este ha sido uno de los temas de Establishment, la formación que formó el disuelto Cromwell, bueno, su guitarrista y el vocalista en cuestión, formó este The Establishment, que tiene este Thanks God I'm Normal, que se encuentra en Bad Catholic, se titula, es su último LP, que se editó en el 81, en 1981. Bueno, malos católicos hemos sido todos, alguna vez, muchas, pocas, en fin, muchas veces. Bueno, la cuestión es que vamos a ir ahora con Jonathan Richman, uno de mis referentes, si es que tengo alguno. El bueno de Johnny, bueno, ya le dedicaré algún monográfico si tengo tiempo, ganas e ilusión, como todos. Pues bueno, el bueno de Johnny tituló este No One Was Like Vermeer. El señor este Vermeer, el pintorucho ahí por ahí perdido, pintorucho, en fin, y lo encuentra, se sitúa en el en un disco que editó en 2008 que se titula Because Her Beauty Is Raw and No Wild. Vamos a escuchar este No One Likes Vermeer del bueno de Johnny, de Johnny Richman, que la verdad es que es un todoterreno. Para mí sirve momentos fáciles, difíciles. Este Johnny Richman tira donde encuentre. No sabía hasta ahora, empecé a investigar, pensé que tendría, pues yo qué sé, unos cuantos editados, tiene en su todoterreno. Yo editando discos toda la vida y madre mía, qué discos. En fin, vamos ahora con este No One Likes Vermeer y a ver qué os parece el No One Likes Vermeer. Joy and sweat, some paintings plain look so fine, some paintings are sad and passionate, but Vermeer sends a chill up your spine. Yeah, Vermeer sends a chill up your spine. Vermeer was eerie, Vermeer was strange, he had a more modern color range, as if born in another age, like maybe 100 or so years ago. What's this, a ghost in the gallery? Great Scott, the Martians are here. These strange little paintings next to the others, no one was like Vermeer. Vermeer was eerie, Vermeer was weird, he had his own way of doing things with the paintings from another era, another era. Thank you. No One's Like Vermeer. Este es el tema del bueno de Johnny Richman en 2008. Vamos ahora con otro que se titula I'm So Confused. Estoy bastante confundido, por desgracia. Estoy bastante confundido. Bueno, vamos allá con este I'm So Confused del bueno Johnny, que está incluido en un disco, creo que del mismo título. Estoy hablando de memoria y la memoria falla. Y sobre todo falla algunos tipejos, pues como yo, pero bueno. Pues bueno, este es Home Confused, que creo que está en un disco del mismo título. Estoy muy confundido. Y bueno, yo ahora estoy un poco distraído, digámoslo así, pero confundido no. Confundido no. Creo. Vamos a ver si estoy confundido o no. Y I'm So Confused. En fin, estoy muy confundido. Eso parece, estoy muy confundido. Bueno, decía este Johnny Richman que estoy muy confundido. Un tipo curioso. Voy a leeros ahora, si tengo fuerzas. Un pequeño... Está incluido en un libro de José Antonio Marina que compré el otro día. Está editado por Anagrama, que se titula Pequeño tratado de los grandes vicios. Pequeño y grandes. En fin, empieza con un capítulo de la fascinación por el mal. Y dice algo así como de Charles Baudelaire. Es uno de estos pequeñas anotaciones, pequeñas introducciones a los capítulos, que dice algo así como Charles Baudelaire dijo algo así en Los paraísos artificiales. Los vicios del hombre contienen la prueba a no ser más que su infinita expansión. Esto lo puso el bueno de Charles entre paréntesis. Tengo todavía un amigo que está fascinado por el bueno Charles. Dice, los vicios del hombre contienen la prueba de su gusto por la infinitud. Es tal solo un gusto que se equivoca frecuentemente de ruta. Y pone ahí unos puntos suspensivos. Y es en esa depravación del sentido lo infinito donde yace, a mi juicio, la razón de todos los excesos culpables. Esto lo cita Marina en este pequeño tratado de los grandes vicios. Y que cada uno saque sus conclusiones. Yo sé que las mías. Y si queréis sacar alguna, ahí lo tenéis. Pues voy a enlazar con hablando de vicios. Falsamente malentendidos, como dice aquí este señor. Pues voy a enlazar con un temilla del recurrente. Ahí va. Pues se les ha olvidado, así que la dejaremos para más adelante. Como se les ha olvidado, la dejamos para más adelante. En fin, vamos ahora con un grupo llamado Tubos de Plata. Descubrimiento personal de estos días trabajando, colaborando con el Pinón. Dar las gracias desde aquí a todos los compañeros que nos hemos dejado un poco el lomo por allí. Muy bien, muy divertido todo y perfecto. Perfecto. Gracias. Muchas gracias a todos los compañeros y a todos los clientes también que estuvieron por allí. En fin, bueno, vamos ahora con este grupo llamado Tubos de Plata, del que tengo por aquí una descripción que encontré en internet, porque Chuma, el bueno Chuma, que tiene un carácter un tanto irritable, Chuma, corrígelo, sé que no me estás oyendo, quizás me estoy llevando aquí otro amigo, o sea, de qué hablo, corrige el carácter que te pierde. Dice, en la vieja Iruña, a comienzos de los años 80, mientras el Drogas daba sus primeros pasos con Cafarnaum, antes de formar Barricada, había una banda que ya llevaba una temporada afinando guitarras. En sus primeros días, y casi como cualquier grupo de barrio, sus primeros temas serían versiones. Después de darle a caña a todo esto de las versiones, se animaron a sacar sus propios temas. Un single con el tema mítico Luz Verde y otro Dando Bandazos y un LP compartido con otros dos grupos, Eros y Camelot, en el que la banda de la que hablamos, Tubos de Plata, mete en tres temas. La Bestia, Laberinto y Cicatrices. Creo que es del 80 específica. El que llevaba años en esto, la música, era Pardo. Toca la guitarra. Se había pateado escenarios, dice aquí en este Ando y tal, un blog que le agradezco esta pequeña introducción. Luego están como Tapimán, Concero, tal. Alfredo Iribarren al bajo. Miquel Lazazo a los palos. Bueno. Ya para la época del disco compartido, la banda compartía batería y un tal José toca el bajo de estos Tubos de Plata. En fin, os voy a dejar con estos Tubos de Plata de que conocí gracias a un tal Chuma. Cuídate, Chuma. Y ya sabéis, cuida el carácter, que también es importante. Vamos allá, a ver si lo encuentro por aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Este tema se titula Laberintos de Amor. A ver qué os parece los laberintos del amor. Pues no tenemos ahora sí. Es que está un poco difícil. No acompaña a nadie en la cabina. Ahora sí tenemos Laberintos de Amor. Disculpen, Radio Cucaracheros, pero aquí está este. A ver si ahora la definitiva suena de una puta vez. ¿Difícil ver el cuadro si está aquí adentro? Eso no importa, porque el cuadro... No hay manera de que este Tubos de Plata suene, pero lo vamos a conseguir, porque somos gente tenaz. Seremos muchas cosas, pero gente tenaz somos. Y aquí lo voy a poner, Tubos de Plata. Mira que se resiste. Es que este Chuma es un tipo rebelde, pero aquí está, Tubos de Plata... De una puta vez, Tubos de Plata. We'll be right back. En fin, esto ha sido Laberintos del Amor de los buenos de Tubos de Plata. Bueno, hoy hay algún fallo que otro técnico porque me ha fallado el controlista de sonido, Javier García. Perdió el Oviedo, así que tu viaje a Salamanca ha sido un fracaso. Tenía que estar aquí echando una mano y no está. Así que estos fallos, pues bueno, está acabando el programa, así que tampoco vamos a ser muy, muy exigentes con uno mismo. Bueno, Tubos de Plata, ya habéis oído un poco la descripción. Intentaré en próximos programas traeros este, según fantástico, Luz Verde. A ver qué tal es. Y bueno, vamos a ir ahora con... ¿Con qué podemos ir ahora? Pues vamos ahora con una recomendación fílmica, ya que el programa también incluye una jodida recomendación de cine. Pues vamos hoy con nada menos que Teniente Corrupto. Teniente Corrupto. Es una película de Abel Ferrara del año 92, que ha tenido una secuela hace poco, creo, dirigida por Werner Herzog, que según parece, el articulista este del País, Jordi Costa, dice que cambia radicalmente lo que es el mensaje de la película, de un tono espiritual, como es la del 92, dirigida por Abel Ferrara, un tono totalmente material. Viendo las dos películas, hombre, se puede reconocer que la trama es muy parecida, pero el mensaje final es radicalmente diferente. En fin, Abel Ferrara siempre ha sido un director polémico y cogió pues a quien cogió. Quería coger en principio a otro actor, pero surgió por ahí las cosas y al final pues apareció el bueno de Harvey Keitel haciendo el protagonista de este teniente corrupto. No era él en principio, iba a ser él el protagonista, pero gracias a Dios pues lo fue, porque bordó lo que es la interpretación, no pudo ser de otra manera. Iba a ser, creo, Christopher Walken. Sí, Christopher Walken iba a ser el protagonista de este teniente corrupto. En fin, voy a hablaros un poco de la película más tarde, pero primero me gustaría que oyerais un diálogo que resume muy bien el tono de esta cinta de Ferrara, de esta reconversión espiritual. Por cierto, oigo que está empezando a llover bastante fuera y me he olvidado el paraguas. Puede ser que sea el ruido de fondo, pero creo que está empezando a llover en Ciudad Obetense. Bueno, vamos ahora con este diálogo, a ver qué os parece. De Teniente Corrupto del 92. ¿Qué dinero? Vale, ya, ¿traes el dinero? Vale. ¿Qué dinero? Vale, ya, ¿traes el dinero? ¿De qué va? Hoy no lo tengo. No puedes sacar agua de una piedra. Vamos, joder, ¿has traído el dinero? No te lo tomes a cachondeo, te hablo en serio. Le ha puesto a 120.000 en el partido de mañana. Estás como una chota, ¿lo sabías? Oye, nena. No me hagas reír. Ponme un vodka, coño. Me está esperando desde que terminó el partido. Y tú me has tenido 3 horas aquí esperando como un imbécil. ¿Qué pasa? ¿Qué vas, de gran estrella o qué? Voy a ganar. Tú procura que acepte la apuesta. Ya te he dicho varias veces que ese tipo va a volarte la casa con tu mujer y tus hijos dentro. Lo sabes, perfecto, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Le daré 10.000 más por las molestias. Odio aquella casa. ¿Sí? ¿Crees que porque eres poli no te matará? Estás jugando con tu vida. He estado esquivando balas desde los 14 años. A mí no me mata nadie. Estoy bendecido. Soy un jodido católico. ¿Cómo tienes el caso? ¿Qué caso? ¿Qué caso? El caso por el que ofrecen $50,000. Ah, lo tenemos controlado. Tenemos muchas pistas. Con esos 50 solucionarías el tema. Los Dodgers van a ganar las series. Sí, dale. Está todo amañado. Escúchame. Hoy he estado viendo el partido. Cara a cara con el jodido Strawberry y sé que se ha dejado eliminar a posta y que se está reservando para el gran partido de mañana. Hoy por primera vez me he dado cuenta de que... Del coco, ¿lo sabes? De que no podía haber ido de otra manera. No podía haber ido de otra manera. O sea que haz que acepte mi apuesta. $120,000 al último partido. El gran partido. ¿Tú eres corredor de apuestas o qué? Mira, voy a serte sincero. Ya estoy harto. Toma, te doy el número de ese tipo. Llámale tú. Y le dices lo que quieres. Allá tú con tus apuestas. ¿Me dejas? Ten. ¿Me dejas a la deriva? Toma, te quedas tú a la deriva. No te rías. Escucha, no puedes pagar 60. Si pierdes, le deberás 180,000. Ese cabronazo te liquidará. Sí, sigue riendo. Tenía que encontrarme con él a medianoche con los 60. Ya es la una. Ándate con cuidado. Andaos con cuidado, que ya son las 11:10. Y no son horas ya de andar por la calle porque esto ya no es el jodido San Mateo. En fin, bueno, esto ha sido el diálogo de Teniente Corrupto el 92 de Abel Ferrara. ¿Cómo comprobaréis? Bueno, él está bendecido, dice, es un jodido católico. Todos aquí somos católicos, estamos la mayoría bautizados. Y bueno, una apostatación general tampoco venía mal aquí al país, al centro directo. Vamos allá. Bueno, sigamos hablando de este teniente corrupto, en la que Abel Ferrara hace, pues bueno, como bueno, con una educación italo-irlandesa, pues hace un mensaje final de cuando ves la película, ya muchos la habréis visto, es un clásico. Hace un mensaje final de reconversión. Pero bueno, el fondo de la película no es, no vamos a juzgar por la moral a Abel Ferrara, sino porque hace una película muy decente en todos los aspectos. Es decir, la dirección es magistral. Claro, hablo desde mi perspectiva. O sea, dar aquí clases de cine, no. La interpretación de Kittel es también muy buena. Y luego Herzog hizo ahora mismo, no sé si es en 2006, 2008, otra versión de la película, en la que altera totalmente el mensaje original de lo que es una historia de caída y redención, lo convierte en puro materialismo, es decir, adapta a los tiempos que corren hoy en día. Bueno, Herzog, vamos a discutir a Herzog a estas alturas, pues no. En fin, pues la recomendación de esta semana es este... Estoy bendecido, soy un jodido católico, de Teniente Corrupto, 1992, de Abel Ferrara. Así que si tenéis un huequillo por ahí, tampoco ocupa mucho. A los cucaracheros y a todo Kiski que ande por ahí, se la dejo en el ordenador de Cuca. Como las otras dos que tengo, Día sin Huella hasta ahora y El Hombre con Rayos X en los ojos. Pues la dejo por ahí en el ordenador y decidid vosotros. En fin, bueno, son ya las 11:10 y veo por aquí que no aparece quien tenía que aparecer. El bueno de... dejémoslo en una O, una L y una I. No aparece por aquí, así que vamos a tirar un par de temas más y nos retiramos, si queréis. Nos retiramos, bueno, nos retiramos ya a dormir, que mañana ya no hay San Mateo, ya no hay Salvador. Ya la fiesta pagana, la fiesta consentida, ya acabó. Así que vamos ahora con un temilla de los recurrentes de hoy, de este disco en directo desde Santurce, creo que sí. Bueno, ahora lo compruebo. Vamos ahora con un poco de tristeza. Ya es necesario también la tristeza para este final de fiestas. Bueno, final de fiestas ayer. Vamos allá con estos señores que llevan sonando varios tal. Ahí va, con ellos. Ahí os dejo. Historia final, este programa, gracias a Dios, o gracias a quien sea, va acabando. Así que os dejo con un tema que me hubiera gustado que sonara por el pinón. No sé si va a sonar o no. Bueno, aquí lo dejo para el que quiera escucharlo. Se titula Bendecido. Bendecido de los buenos Avicii. Ahí va, a ver si es la versión que quiero yo y no me dan la guerra. the birds sing. It's a science giving me everything will be okay. Sometimes when I wake up and I'm wondering how my life would have been if I didn't sing, I get a little stressed out every now and then. The problems come and problems go when I'm around here. Blessed in the morning, blessed in the evening. Bueno, esto ha sido bendecido. Como decía Harvey Keitel, estoy bendecido. Llevo desde los 14 años esquivando balas. Soy un jodido católico. Bueno, vamos allí con un disco que se titula... De hecho, no, para ser congruentes, no incongruentes con el estilo de programa y de todos nosotros, vamos a poner otro tema de música, disco, de nuestros compañeros, que vamos a intentar que sean los penúltimos en sonar. Vamos a intentarlo. Esta, otra más y nos vamos. Acaba otro día sin huella más. Os dejo con este... Música disco. En fin, mataremos la música disco poco a poco. De momento sigue aguantando. Bueno, pues este ya, sí, definitivamente este ya es el penúltimo. Este voy a poner ahora. Penúltimo tema de Día sin Huella de este tercer de esta tercera emisión. Después de un San Mateo duro. Y bueno, pues vamos allá con nuestros amiguitos, los bonitos, los generosos, los... ¿cómo llamarlos? Bueno, aquí os dejo con ellos y seguro lo reconocéis porque hoy nos han dado mucha tralla. Nos están dando mucha tralla. Esto también es en directo y aquí los tenéis, así que a pasarlo bien. Yeah. fin, Tamara, hija mía, muérete. Bueno, aparte de que la buena de Tamara se la palme y la diñe ya de una vez, vamos a ir despidiendo este programa de domingo de Día Sin Huella después de una angelical semana de San Mateo que habremos llevado todos entre lo que no es el pecado mortal. Pues bueno, ahí lo llevamos, una angelical semana de San Mateo a la que hemos sobrevivido, cada uno como pueda, como quiera y como desee. Esto ha sido el tercer programa de Día Sin Huella y bueno, si hay alguien ahí al otro lado del aparato de radio, pues ahí está. Ahí quedamos para el próximo domingo y os dejo en compañía de unos norteamericanos, que el padre del cantante es un tipo curioso, por algo se llama Julián y de apellido Casablancas. Bueno, recordad, Teniente Corrupto, y esto ha sido Día Sin Huella. Os dejo en compañía de Julián Casablancas y Los Strokes. Un apuntillo, ahí vamos a...